Lo saludo ahora sí al señor Juan Carlos Cuño. ¿Qué dice, Juan Carlos? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo estamos? Fenómeno, todo bien. Bueno, Juan Carlos, un gusto escucharte. Bueno, a ver, ¿por dónde te parece que pasa la clave de la semana política, Juan Carlos? Bueno, yo creo que es una de las semanas en la que el Parlamento Nacional va a tener un rol mucho más central, mucho más destacado, y con tratamiento de leyes muy trascendentes. Obviamente comienza la discusión del presupuesto nacional, que es la ley más trascendente de todas las leyes, de forma tal que ahí será inicio a un debate central, porque ahí se toman decisiones políticas acerca de la asignación de recursos. Por supuesto, otra iniciativa que comenzó es la ley a los grandes patrimonios, el proyecto de Máximo y de Carlos Heller. Esto que vos decías del tema de jubiladas y jubiladas, que todavía no tiene un gran tratamiento, pero ese sería también una decisión social y económica del Estado muy, pero muy trascendente. Una nueva moratoria. Quizá la gente ya no se acuerda, pero aquella otra moratoria que hizo Cristina incorporó al sistema previsional a 3.400.000 personas, y de las cuales el 75% eran mujeres. Es difícil que haya habido una ley de tanta trascendencia social como aquella ley de Cristina, porque la incorporación al sistema previsional no solo le asegura a la gente que está olvidada de la mano de Dios un ingreso, aunque sea chico, seguro, sino que la incorpora al sistema de salud, la incorpora, pasa, yo diría, a tener el carácter de ciudadano, de ciudadana. Así que, y por eso también hay que tener los recursos para el sistema jubilatorio. Vos sabés, Juan Carlos, que ayer escuché, recién lo comentaba, yo no podía creer lo que escuchaba. Y dicho esto, ayer se trató en la Comisión de Presupuesto, que preside alguien que vos conocés bastante bien, ayer se trató el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con las deudas de las provincias, evitar también que ese patrimonio, digamos, se siga perdiendo. Pero yo escuché que alguien decía que la cosa no estaba para seguir ampliando derechos, porque ya casi a gata se podían sostener lo que ya estaban conseguidos, como si la política no tuviera nada que hacer, como para que efectivamente esa realidad o esos proyectos se conviertan en realidad, digamos, ¿no? O ese anhelo se convierta en realidad. Lo escuché, Juan Carlos, y lo escuché a un legislador de la oposición. Sí, ese es un enfoque, Pablo, yo diría poco original, pero muy reaccionario, porque lo que está planteando en el fondo es que todo quede congelado como lo dejó Mauricio Macri. Todo quede congelado como el establishment tiene dominada la situación de la economía. Que no se toque el sistema judicial, que es un sistema desquiciado, que todo quede como está. Ni siquiera critican la ley de reforma que mandó el Poder Ejecutivo. Quieren que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad quede como está, que en definitiva está en una zona de gran peligro de que nuestro jubilado, nuestra nación, pierda los recursos que se acumularon de mucho tiempo para asegurar el pago a los jubilados. Porque esto que estamos diciendo de volver a una moratoria para incorporar a cientos de miles, la verdad que todavía no está la nueva cifra, yo hablé de la vieja de 3.400.000, que hace que este país tenga la cobertura de jubilados de los más avanzados del mundo, de los del super primer mundo, ¿cierto? Más de 90% de cobertura. Para eso hay que tener los recursos, y por eso siempre en los proyectos de derecha neoliberales apuntan siempre a reducir el sistema jubilatorio, porque para sostener una política social tan progresista hacen falta que el Estado tenga recursos. Claro, por eso también esto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene poca prensa, es muy trascendente porque recupera el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, recupera la capacidad del Estado de invertir los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en función de proyectos productivos del país, para que esos recursos que tienen unos cuantos años de ociosidad hasta que sean utilizados, se inviertan bien, y para que se impida la venta de activos que tiene hacia los sectores privados. Pero bueno, Está el aporte solidario, que bueno, nosotros le damos un gran tratamiento, y reitero, ni que hablar el tema del presupuesto. Así que redondeo, creo que más que nunca tenemos que sostener el debate sobre todo esto y dejar a un costado los devaneos de la derecha, entre ultraderecha rabiosos, que es Mauricio Macri, Bullrich, Lombardi, y los denominados palomas, ¿no? Halcones, palomas, moderados. Yo creo que ese es un debate que tiene un componente bastante falso, ¿no? Todos son la estructura política de la derecha, en la que un núcleo se ultraderechiza y otro sigue siendo de derecha. Y Rodríguez Larreta no es el bueno y Macri el malo. Son, creo, las modelaciones de la derecha sobre su proyecto político en un marco de derrota, porque vienen de una gran derrota. Lo central para nosotros es ver nuestra propia agenda, ¿cierto? Bien. Para vos, entonces, Juan Carlos, la clave política de esta semana pasa por el Congreso de la Nación. Pasa por el Congreso de la Nación y por la pandemia. Bueno, un tema que también sale hoy. Hoy está en tapa de diarios. No está en tapa, y hay días que no encontrás ni siquiera en los diarios amigos, sí, el número de muertos del día anterior, bueno, el número de contagiados, ni en un cuadrito. Es el caso del día de hoy. Ayer hubo casi 12.000 contagios y más de 180 personas que lamentablemente... Y sin embargo desapareció, no de la tapa, ni de la 2-3, ni de la 5, ni la 9, ni la 11, entonces... Nosotros estamos en una situación que sigue siendo gravísima. La pandemia se nacionalizó, y ni que hablar acá en mi ciudad, ¿no es cierto? Pero además la tenemos en todo el país. Que acá el ministro de Salud sigue haciendo devaneos orográficos, la alta planicie, la meseta de no sé cuánto. Nosotros tenemos una situación muy grave, que podría haber sido mucho más grave, como señalabas vos, bien señalado, porque eso también es cierto. No quiere decir que acá en la ciudad no tengamos un problema muy serio con la política de aperturas de Rodríguez Larreta, que no se compadece en el discurso con los resultados que tenemos sanitarios. Lo último, Juan Carlos, recién lo mencionaba Romina Laura Sosnávar, y conociéndote, porteño de ley, ¿qué opinión te merece esta iniciativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de para esos 6.500 pibes y pibas que no han tenido conectividad y por ende no han podido mantener el vínculo con la escuela, que se habiliten plazas y al aire libre, con distanciamiento social, poder armar una suerte de aula virtual así, al aire libre? Mira, eso sale de Rodríguez Larreta de la última reunión de los tres, que era una reunión donde la situación de nuestra ciudad seguía siendo crecientemente mala, y recorrió todos los canales de televisión y radio para explicar que los 6.500 chicos tenían que volver a las aulas. Eso es lo que planteó, y el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministro de Educación, no lo aceptó, lo rechazó. Es un caballito de batalla, es una cuestión de carácter propagandístico. Aquí, Rodríguez Larreta, volviendo al concepto anterior, forma parte del gobierno que liquidó el plan Desconectar, que había llevado adelante el gobierno de Cristina y que había repartido 5.300.000 computadoras. Así que, ¿cómo no se le va a poder hacer llegar a cada niño solamente 6.000 y pico de netbook? Hay un plan que tiene que ver con una cosa de carácter propagandístico. Bueno, ahora pasó de las escuelas, que era impracticable, tenían que ir los maestros, los padres, a las plazas. Impracticable y discriminatorio también, ¿no? Y discriminatorio. Claro que lo de las plazas puede ser más potable que llevarlos a las escuelas. Sí. Eso es posible, pero francamente creo que forma parte de una operación propagandística, y no forma parte de un verdadero plan pedagógico y social. Así que yo no acepto todas esas ideas que tienen que ver con una cuestión de mercadotecnia de Rodríguez Larreta. Bueno, Juan Carlos, segundo tiempo la tarde. Bueno, fenómenos. Abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Juan